la vi esta madrugada salir del cabaret. Placa, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al caminar su cuerpo picoteado. Yo que sé cuánto no aguanto más, al verla así rajé pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pecador, que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin morar, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requiesque impasse como el de hoy. Digan si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo, que me hace ver deshecho lo que un amor. Y este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso bien, termino engavetado. Esta noche me emborracho bien, me jalo bien al lado, pa' no pensar.